¿Cómo estás? Bien, bien, muy buenos días. Bueno, tenemos una larga lista para conversar con vos. Ojalá que nos pueda dar el tiempo porque son temas muy importantes en la localidad de La Calera, ¿no? Algunas problemáticas que vos ya venís manifestando también a lo largo de tu intervención política en la ciudad. Y una tiene que ver con el peaje, ¿no? Y esta novedad de que, bueno, no hay acuerdo, por así decirlo, en la legislatura cordobesa para poder avanzar en la retirada de este peaje en la localidad de La Calera. Sí, es así. Lamentablemente llevamos dos veces el tema de la lucha del peaje a la legislatura de Córdoba. En ambas perdimos por un solo voto, en la segunda por la traición, porque creo que no hay otro nombre al pueblo de la ciudad de La Calera, el legislador, y ex intendente por doble periodo, Rufail, que teniendo la posibilidad con su voto de que bueno, la legislatura emita una orden de cese del cobro o remoción de cabinas aquí en la Avenida Ejército Argentino, lamentablemente se abstuvo y eso nos hizo perder nuevamente por un voto porque desempate el presidente de la legislatura. Pero bueno, vos sabés que era algo que yo preveía. Si el rufeirismo gobernó durante 16 años y no solo no hizo nada para sacar el peaje, sino que bajo el gobierno de ellos nos empezaron a cobrar, bajo el gobierno de ellos vinieron los aumentos, nunca acompañaron una manifestación y si lo hicieron era para sacarse una foto, era más que lógico que ellos eran cómplices de esta estafa del peaje en la ciudad de La Calera y que de ninguna manera le iban a morder la mano al gobierno provincial porque son del mismo color político. Y hay que tener en cuenta que Camino a la Sierra es una empresa provincial, 100% estatal, cuyo presidente es designado a dedo por el gobernador de la provincia. Entonces, no me extraña la actitud que tuvieron o que tuvo Rufael en ese momento. La lucha tiene que seguir. La verdad es que nosotros la ponemos en otro ámbito, le sacamos nombres, entendemos que es algo que hay que lograr de manera dialogada con el gobierno provincial. Yo estoy en diálogo con el gobierno provincial por este tema y gran parte de las autoridades del gobierno provincial que entienden que aquí hay una situación única y distinta al resto de la red de accesos Córdoba. Mira, ayer leía la noticia de que ya se están inaugurando las dos nuevas autovías que una va para Cosquín y la otra para el Valle de Punilla. Son 20, 30 kilómetros cada una, en muchos casos tramos nuevos, completos que han hecho, y que requieren una inversión de 100 millones de dólares, que van a activar el turismo en la zona, que van a bajar la siniestralidad y que van a cobrar peaje. Me parece lógico, a ver, poner un peaje te hace justamente para tratar de recuperar lo invertido. Entonces, bajo esa premisa es donde nosotros establecemos la ilegalidad del peaje que está acá en Avenida Ejército Argentino. Aquello lo aplaudo. Ahora, acá en la Avenida Ejército Argentino, en la ruta que va a La Calera, ¿qué ruta nueva hicieron? 3 kilómetros sobre 41 kilómetros, que se pagó ya más de 20 veces con los que nos vienen cobrando. El peaje en La Calera recarga de 3 a 4 millones de dólares al año. ¿Y esa plata dónde está? ¿A dónde va? Esa es la base del reclamo, más allá de que está en jurisdicción de Córdoba Capital, y eso no podría ser. Más allá de que ya es una avenida, no es una ruta, es una avenida, una travesía urbana, con semáforos, con lomadas. Evidentemente, en provincia también han entendido de que hay algo en el fondo acá que no funciona y es lo que se está reviendo. Ya hemos conseguido extender el 50% del descuento a todos los vecinos de La Calera sin tantos trámites, el 50% de descuento para los vecinos de Córdoba que también se veían afectados. Se van consiguiendo logros, pero no alcanzan. Hay que sacar esas cabinas. Fernando, contanos, teniendo en cuenta de que cuando vos eras concejal ya era un tema que ponías en agenda, ahora como intendente claramente eso tomó otro tenor, y en estos días que se cumplen 2 años del reclamo, ¿cuál es puntualmente la visualización que tienen ustedes? ¿Ha ido tomando fuerza? ¿Se han ido sumando vecinos? ¿Qué se prepara para esta próxima convocatoria que están organizando? Ha tomado mucha fuerza, Eric, mucha fuerza, porque además, a ver, lo que hago yo. Si bien como vecino participé de las marchas, lo hice como concejal y lo sigo haciendo como intendente, lo que hago yo es tomar un justo reclamo de la ciudadanía, de Calera y del lado de Córdoba, que también se ven afectados por este peaje ilegítimo. Y lo seguimos acompañando. Hoy estamos cumpliendo 2 años de manifestaciones ininterrumpidas. Es tremendo el logro, porque acá nadie cobra, acá nadie tiene ningún tipo de ganancia, acá son vecinos que se autoconvocan a partir de una comisión de no al peaje, que los conozco, de la cual formo parte, por supuesto, en donde hay abogados, contadores, vecinos de a pie de Córdoba y de Calera que han agarrado este reclamo y lo ordenan, por así decirlo. Uh-huh. Tenemos manifestaciones interrumpidas de hace 2 años, que mes a mes se suma gente nueva, que mes a mes innova, que tiene una página en Instagram que la pueden buscar, en donde van informando, que tiene un canal de comunicaciones también de WhatsApp, en donde cada uno de los miembros de la comisión tiene un rol específico, en donde se hace cartelería, se piden aportes y se rinde cuentas, porque los vecinos aportan también acá para uh-huh. ayudar a la causa. Muchos no pueden ir, pero acompañan en redes. Algunos uh-huh. no pueden participar de la manifestación, pero ponen dinero. Hay un clamor popular frente a una injusticia. Cuando hay una injusticia y hay una causa legítima, sin importar color, religión, partido político, la gente se suma. Por eso, hay muchos del Partido Justicialista que también nos acompañan en el reclamo. Por eso en la legislatura, los 8 bloques, salvo lamentablemente el oficialismo, los 8 bloques de la oposición, izquierdas, derechas, radicales, Encuentro Vecinal, el PRO, todos acompañaron la moción de retirar el peaje. Mira, y para uh-huh. cerrar el tema este del peaje, 2 datos. El primero, para que la gente entienda, el peaje en Avenida Ejército Argentino es como poner un peaje en la Donato Álvarez. Uh-huh. Claro. Esa es la comparación. Una zona urbana con lomadas, con velocidad máxima, con semáforos, que ya está incorporado a la mancha urbana. Es el único peaje que está en esa situación de todos los accesos a Córdoba. De todos. Entonces, distinto incluso el de Villa Allende, porque Villa Allende está así sobre una ruta uh-huh. de una autovía de más de 30 kilómetros que construyó el gobierno. Y tiene la posibilidad de ir por Donato Álvarez o ir por Boderó. ¿En Calera por dónde vas? ¿Por recta Martinoli? ¿Por camino intercountry que demoras 40 minutos a paso de hombre? No hay ruta alternativa, entonces no se puede poner un peaje en una avenida. Y claro, obvio, convocar a todos para hoy a la tarde, desde las 19 horas en las casillas del peaje, que festejamos los 2 años de manifestaciones, siempre pacíficas, siempre permitiendo incluso el paso, jamás se corte el paso continuo, porque no buscamos molestar a la gente, pero sí nos juntamos a manifestar para que una vez por todas se resuelva este problema. Bien, bueno, ojalá que realmente el reclamo de los vecinos sea finalmente escuchado, ¿no? Porque hace mucho tiempo vienen con esta problemática. Repito, estamos hablando con Fernando Rambal, intendente de La Calera. Te cambio de tema, porque otro de las problemáticas o de lo que se está hablando hoy que compete a la ciudad tiene que ver con esta estación de bombeo número 3 en la zona de la otra banda, y la denuncia de varios vecinos y vecinas respecto al derramamiento de residuos cloacales a lo que sería el arroyo, ¿no?, que desemboca en el río Suquía. Bueno, habríamos hablado con alguno de ellos y nos manifestaban no solamente la preocupación, sino la falta de, entendiendo de que es una obra de provincia y que va a ser una obra que cuando termine conectaría a todo el corredor de Sierras Chicas, pero también decían, bueno, el municipio tiene que de alguna manera controlar y denunciar. ¿Qué posición tiene la municipalidad, en este caso vos como ejecutivo? ¿Qué están haciendo al respecto? Vos sabés que este tema a nosotros nos empezó a preocupar allá por el año 2018, que yo empecé a hacer denuncias de que había volcamientos en la zona de la otra banda, desde la planta depuradora y de la planta elevadora, que 100 metros antes hay una planta que eleva la altura del río, todo lo que es los líquidos cloacales que llegan de La Calera, los eleva a la planta depuradora que tiene provincia, ahí se tratan y se devuelven al circuito, que no es un arroyo, es el río Suquía. El río Suquía, no hay que olvidarte que el río Suquía pasa por el corazón de Calera, va por la otra banda, uh-huh. va por Saldán, bueno, sigue su curso y llega al corazón de Córdoba capital. Y nosotros denunciamos penalmente que ni provincia ni el municipio hacían nada para evitar esos volcamientos, que nosotros comprobamos y llevamos a la justicia que eran generalmente 3 episodios por semana. Había semanas completas, ¿no? De meses completos que los volcamientos al río eran incesantes. Incluso contraté a 2 empresas, en su momento a Sequimap y creo que a los laboratorios de la Católica, no me acuerdo cuál es el nombre, para hacer pruebas de lo que salía, y comprobamos que efectivamente eran líquidos cloacales, materia fecal directamente, sin ningún tipo de tratamiento. Como no logramos respuesta en la justicia, hicimos un amparo ambiental. Bueno, la verdad es que prácticamente no pasó nada, si bien nos dieron lugar al amparo, la provincia dijo que iba a hacer, etcétera, etcétera, la provincia empezó a hacer su tarea, pero no así el municipio. Por eso la denuncia quedó firme contra el exintendente y sus funcionarios. Incluso denunciamos que en la planta elevadora, que es la que levanta el líquido cloacal, nosotros sospechábamos, no podíamos ingresar, de que las bombas que se habían puesto, son motores grandes, no eran los que estaban en la licitación cuando se construyó en el año 2017. Y lo pudimos constatar, claro, nos tocó entrar en diciembre, solucionamos el tema junto a provincia. Fíjese que este es un evento, es el tercer evento en un año. Antes eran 3 eventos por semana, este es el tercer evento de volcamientos en un año. Justificable no, pero sí entendible porque están dentro del porcentaje de este tipo de plantas en donde puede fallar algo, y más si hay corrupción. Cuando bajamos, a ver, se rompió una de las bombas principales. Cuando bajamos, cuando digo bajar es porque eso está a la altura del río, ¿no? Claro, sí. Imagínense que todo viene decantando por gravedad. Limpiamos, sacamos la materia fecal, levantamos la bomba rota, descubrimos de que aparentemente, primero, no era una bomba nueva, como decía la licitación, eso lo estamos verificando, y segundo, era una bomba de mucha mucha menor capacidad que la que estaba licitada. Estamos hablando de bombas que salen de 30, 40, 50 millones de pesos. Quiere decir que poner una bomba de menor capacidad, embolsaste 10 o 20 millones de pesos. Claro, comprobamos esto, lo sumamos a la causa de la denuncia penal, porque acá incluso ahora habría malversación de fondos, no solamente contaminación ambiental. Y esto sigue en manos de la justicia. Ahora, lo importante, lo que me interesa a mí, lo que nos interesa a nuestra gestión, lo que interesa a provincia, porque estamos trabajando junto a ellos, lo que le interesa a la gente de la otra banda y todos los vecinos. ¿Qué se está haciendo? Compramos hace 4 meses, mediante licitación pública, una bomba, que es la que en su momento se robaron, nos salió 32 millones de pesos. ¿Eso por el parte del municipio? Claro, eso lo compró el municipio, compró el municipio. Y te cuento que estamos ya licitando un generador, porque el generador que pusieron para que cuando se corte la luz siga funcionando, porque se corta la luz y no todo se va al río. Claro. También pusieron uno de menor capacidad. Ese generador es más de 80 millones de pesos, así que imagínate la plata que se robaron en su momento. Pero ese generador no da abasto para las 4 bombas que debería haber ahí abajo, que además encontramos 2 y una tercera rota. Claro. Toda esa inversión, sí. No, pero preguntarte si esa inversión le corresponde al municipio o le corresponde a provincia. En realidad ahí tenemos una corresponsabilidad, porque todos los cursos de agua son de provincia, el saneamiento hoy lo tiene provincia, sí, pero también participa el municipio porque somos los que tenemos la red de distribución. Claro. Entonces bien, acá hay una corresponsabilidad de ambos, que es lo que yo denunciaba en su momento, porque se quería dar la mano al municipio y yo le decía, no, señor, usted también es responsable. Hoy soy intendente yo y soy el responsable. Nosotros en un año logramos de que de 3 eventos semanales pasemos a 3 eventos anuales. Hay un problema ahí, está clarísimo. Yo he hablado con los vecinos y hemos hecho las inversiones necesarias. El problema fue que la bomba que compramos hace 3 meses, a la fecha la empresa no la ha entregado. Incluso se les ha informado a los medios, creo que fue ayer o anteayer, una carta documento que enviamos a la empresa, porque si la empresa a quien licitó la compra de esa bomba de 32 millones de pesos la hubiese entregado en tiempo y forma, nosotros hubiésemos evitado este tercer evento y no estaríamos teniendo esta entrevista. Claro. Pero bueno, lamentablemente, cuando las cosas se hacen mal, esa planta se construyó en el 2017, la elevadora, ¿no? La elevadora, acuérdate que hay 2 plantas, una elevadora y una de tratamiento de líquidos cloacales. Pero si hubiesen hecho las cosas bien, si no hubiese habido corrupción, hoy no estaríamos teniendo la entrevista. Pero bueno, estamos trabajando, ya se repararon 2 de las bombas que se habían roto, una fue la más complicada, y ya estaría llegando, si Dios quiere, después de esta carta de documento, la 4ta bomba para, de una vez por todas, solucionar este tema, más teniendo en cuenta de que van a haber nuevas conexiones en la cadera por las obras de cloaca que se están haciendo en 3 barrios. Pero claro, es una situación muy compleja. La estamos atendiendo, lleva más de 15 días esta problemática, pero bueno, ya vamos a tener una pronta solución. Bueno, vamos a quedar atentos a eso. La última para preguntarte, Fernando, tiene que ver con la situación de Casabamba. Te hago un recorrido rápido, ¿no? Para que entiendas para dónde vamos, ¿no? En el 2019, entiendo, vos no eras el mandatario de la ciudad, pero se había realizado una ordenanza donde presentaba, digamos, la distribución de la calera, los barrios y demás, donde quedó afuera la comunidad de Casabamba, la zona de Casabamba. Eso por un lado. Y por el otro, los vecinos y vecinas que forman parte de la comunidad dicen, bueno, queremos que este lugar, digamos, se declare como reserva para la protección, porque hay un pedido por parte del empresariado de realizar actividad minera y turística en la zona que atentaría, bueno, es una problemática que ya lleva muchísimos años, ¿no? La comunidad de Casabamba con el municipio mismo, ¿no? Recordemos también cuando fue el problema con Camarasa, el acceso a la comunidad, el acceso a la zona de Casabamba. ¿En qué situación está esto? Teniendo en cuenta, por un lado, que se sacó del mapa, digamos, a Casabamba, y por el otro lado, el emprendimiento, los emprendimientos privados. Bueno, mira, miraste varias puntas para analizar, sí, y está muy bueno. Vamos a tratar de ir por partes. Primero, los municipios en Córdoba no tienen definidos todavía sus ejidos. O sea, los límites muchas veces no están bien establecidos. Uh-huh. Eso se trabaja en la legislatura y se trabaja en las comunidades regionales. Calera, que llega hasta el paredón del dique San Roque, tiene parte que ya está aceptada como su ejido y parte que se llaman zonas grises. Nosotros tenemos zonas grises. Con Malagueño tenemos zonas grises, con Saldán tenemos zonas grises, con Villa Allende. Uh-huh. Esas zonas grises se van definiendo a lo largo de presentaciones que hacen los municipios. Calera hace años que no presenta nada, por supuesto, porque en las zonas grises es más fácil hacer negocios, pero bueno, eso entre paréntesis. Nosotros estamos trabajando en la cuestión. Calera tiene varias zonas grises. Dentro de una de esas zonas grises está lo que es Casabamba. A ver, Casabamba son más calerenses que los que vivimos acá en el centro, uh-huh, los que vivimos en Cuesta Colorada, está clarísimo. Pero para la legislación siguen estando en una zona gris. Esa zona gris hay que terminar de definirla. Muchas veces se definen por quién presta servicios a ese lugar. Que acá viene el segundo punto a analizar. Para establecer un nuevo barrio tiene que haber un permiso del municipio. Porque si vos decidís con tu familia y 10 vecinos irte a vivir al medio de la pampa de Achala, sin ningún tipo de permiso, y después caes al municipio y le decís, ¿y qué tal? Quiero que me lleven agua, electricidad y cloacas. ¿Qué te va a decir el municipio? No, discúlpeme, ya tengo que vender todo el municipio para llevarle hasta allá. Yo no le autoricé que se vaya a vivir en medio de la nada. Es más, no podría hacerlo. Ahora, siguiendo el mismo análisis, hay vecinos que viven ahí, calerenses en Casabamba, hace más de 50, 100 años. Yo he ido innumerables veces al lugar e incluso está una capilla que está en la plaquita de construcción de una capillita del año 60 y pico, si mal no recuerdo. Entonces, ahí tenemos una comunidad que es nuestra, que es de la Calera y que hay que atender. Tercer punto a analizar. La ordenanza de la reserva, que se aprobó en el 2000-2001, hace más de 20 años, y que nunca fue reglamentada. En eso radica la solución a muchos de los problemas que tenemos en la ciudad de La Calera. La pregunta es, ¿por qué se aprobó una ordenanza en el 2000 y pico y nunca fue reglamentada? La respuesta es muy sencilla. Cuando el Ejecutivo no reglamenta un plan de ordenamiento territorial de una reserva es porque quiere hacer negocios por debajo de la mesa. Y algo hizo el rufeísmo en los últimos 16 años, es negociar con la tierra y hacerse multimillonarios. Multimillonarios. A costa del ambiente, a costa de las leyes y a costa de los propios calerenses. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso, como esa es la piedra angular del problema, es decir, la reglamentación de la reserva Bamba, el plan de ordenamiento territorial, es decir, establecer por ley cuáles son las zonas para hacer comercio, cuáles son las zonas para explotación minera, cuáles son las zonas industriales, cuáles son las zonas de bosque nativo, cuáles son las zonas de reserva. Y el que quiera venir a Calera tiene que saber que si quiero vivir, se puede construir en este lugar. Si quiero poner un comercio, en este. Si quiero poner una industria, en este. y esto no se toca porque es reserva ambiental. Eso no está establecido porque nunca lo reglamentaron. Uno de los objetivos nuestros como gestión, porque uno de los cuatro puntos centrales es la calera sustentable, es reglamentar la reserva Bamba. Y lo empezamos a hacer. Hace una semana ya firmamos una resolución para la creación de la mesa para la reglamentación de la ordenanza de la reserva Bamba. Uh-huh. Esto va a llevar muchos meses de trabajo. ¿Por qué? Porque una ordenanza que se aprobó hace 23 años, establecía ciertos lugares para ciertas actividades que después de 23 años, la ciudad que más ha crecido en Córdoba en los últimos 20 años, evidentemente es totalmente inaplicable. Por decirte, claro, porque cambia un cuarto de los barrios que hoy existen están sobre lo que en su momento establecían que era reserva natural. Fernando, ¿en esta mesa va a participar la o está convocada ya la comunidad de Bamba? No solamente está convocada, sino que ya vienen participando. Porque para llegar a esa resolución, yo empecé a trabajar esto hace más de 6 meses. Armé una mesa, 6 meses desde que soy intendente. Pero desde hace años lo vengo trabajando. Uh-huh. Con organizaciones ambientales, con desarrollistas, con los mineros, con todos los actores que tienen que ver con un plan de ordenamiento territorial. Hace años lo vengo trabajando. Y desde que empecé a trabajar como intendente, los convoqué, ya llevamos 4 reuniones, a todos, a una mesa consultiva, incluso a algunos le pusieron un nombre, bueno, pero eso ya es anecdótico, porque cuando uno pone nombres o nombra a personas, a los que no nombraste se sienten ofendidos y se quedan afuera, pero no es así. Va a ser una mesa amplia, va a ser una mesa consultiva, va a ser una mesa técnica, en donde van a estar sentados todos en esa mesa. ¿Sabes quiénes son los únicos que no se van a poder sentar? Los que no quieren dialogar. Los que quieren dejar afuera a los otros actores. Hay algunos, por ejemplo, que me dijeron, algunos desarrollistas, ¿cómo vas a sentar a la gente de Casa Bamba? Sí, los voy a sentar. Como algunos ambientalistas me dijeron, ¿cómo vas a sentar a los mineros? Sí, los voy a sentar. El que no quiera dialogar democráticamente, se queda sin su silla. Ahí me quiero frenar 2 segunditos porque ya se nos está yendo el tiempo y tenemos otra nota también que nos está ya tocando los talones del pie. Preguntarte cuál es tu posición respecto a los emprendimientos privados turísticos y de actividad de minería, ¿no? Porque cuando hablamos con la gente también de Casa Bamba, lo que nos manifiestan y la gran preocupación que tienen es que les plantearon la posibilidad de, bueno, desarrollo de estas dos actividades con la preocupación que eso conlleva, ¿no? Sobre todo la actividad minera en la ciudad, en la zona, una problemática que viene a lo largo de Sierras Chicas. La calera tiene una de los paisajes más lindos de la sierra. Somos el portal de entrada de las Sierras Chicas. Tenemos río, tenemos sierras, tenemos museos, tenemos lagunas. Vienen miles de personas a hacer turismo a nuestra ciudad. Vienen a conocer los encantos de la naturaleza. Estamos a 10 minutos de Córdoba. Soy pro turismo siempre, porque además eso genera legítimamente ingresos. Muchos de los vecinos, sigamos con el ejemplo de Casa Bamba, viven del turismo. Llegan desde Córdoba con el tren de la sierra, frenan y ellos les hacen visitas guiadas. Sí. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Que ya lo tenemos en agenda y en breve lo estamos presentando. Vamos a poner por primera vez en la historia de la calera, y te estoy dando la primicia, vamos a poner por primera vez en la historia de la calera guardaparques en nuestra ciudad. Porque si bien no está reglamentada la Reserva Bamba, ya lo vamos a hacer, es una política del Estado nuestra, y si bien no tengo todavía parques naturales porque no está reglamentado, yo entiendo de que hay zonas que hay que preservar. Por eso vamos a poner guardaparques, vamos a empezar con uno, vamos a poner cartelería en la zona de Casa Bamba, vamos a trabajar con los vecinos, incluso estamos trabajando la idea de poner una casilla turística para que todos los que llegan tengan señalización, tengan acompañamiento, para que se cuide el ambiente. Todo esto trabajado siempre junto a los vecinos que ya vienen haciendo guías turísticas. O sea, potenciar algo que ya tenemos, ordenarlo y que después no ocurran sucesos como el otro día que tuve que mandar gente a limpiar la zona porque habían dejado bolsas de basura, o tuve que mandar a Defensa Civil y Bomberos porque una pareja se quedó de noche y no sabía cómo volver y no regresaban. Tuvimos que ir a buscarlos. Claro. Entonces, todo esto tiene que ver con esta idea. Con respecto a la minería, no estoy en contra de la minería. de ninguna manera, somos una ciudad minera. Es más, La Calera históricamente surge, por de ahí su nombre, porque los españoles cuando fundan Córdoba necesitaban un lugar para sacar piedra. Yo no voy a negar la esencia de lo que somos. Y hay otro concepto que es claro, que algunos muchas veces no lo quieren entender. Propiedad privada. Propiedad privada. Hay empresas que tienen tierra y dentro de la Ley Nacional de Minería, en lo que es la minería de tercera generación, pueden explotar lo que es de superficie, la piedra, venderla y sacarla y exportarla. Eso es una realidad en la ciudad. Hay 5 empresas mineras en la ciudad, algunas que tienen más de 50 años, ni hablar si nos vamos a las que históricamente desaparecieron, que se dedican a todo lo que era el tema de la cal, etcétera, etcétera. Hoy por hoy las mineras son una realidad. La Calera es, junto a Altagracia, una de las ciudades mineras más importantes, que da trabajo a 200 personas. Lo que hay que hacer es equilibrarlo, reglarlo y ordenarlo. Este ordenamiento es lo que nosotros estamos tratando de trabajar en esta mesa. ¿Qué perfil de ciudad nosotros queremos? En el principio de la propiedad privada hay que respetarlo. En el caso concreto de Casa Bamba, por ejemplo, el empresario Camaraza, con quien venimos conversando, al igual que con los vecinos, dijeron, perfecto, vemos más para adelante si trabajamos o no en la cuestión minera, pero les propongo emprendimientos turísticos en la zona, junto a los vecinos, para explotar esa actividad. Me parece perfecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Ahora, si alguno que tiene un negocio particular le molesta esto, de que se potencie el turismo, de que haya una zona para que los miles de ciclistas puedan sentarse, tener un baño, comer algo, como ocurre en el Camino al Cuadrado, por ejemplo, ya negarte a eso me parece un despropósito. La ciudad hay que ordenarla, eso está claro. Fernando Rambal, intendente de La Calera, bueno, te agradecemos por este rato extendido con Radio Nexo. Vamos a seguir igualmente de cerca cada una de esas problemáticas porque realmente son muy importantes, ¿no? Para la comunidad de La Calera. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por la nota. Cualquier cosa siempre a disposición. Un saludo. Estamos en contacto. Bueno, lo decíamos, ¿no? El intendente de La Calera hablando de esto.